nada más que sueños. Sobrevinieron a mí, sofocando mis pensamientos, trayéndome ilusiones que a todo momento están a fluir en las ideas que surgen por ahí. Cuando a mí llegó el amor de Dios, yo me encontraba oprimida en una triste situación. Yo me juzgaba vencida y sin solución. Fue ahí que la mano de Dios operó en mí. En mí estaba tan confundida. En mis sueños yo estaba perdida. Fui alcanzada por la mano llegó el amor de Dios. Yo me encontraba oprimida en una triste situación. La mano del Señor me alcanzó. Yo me juzgaba vencida y sin solución. Fue ahí que la mano de Dios operó en mí. En mí estaba tan confundida. En mis sueños yo estaba perdida. Fui alcanzada por la mano Señor. Yo me encontraba tan oprimida en una triste situación. Yo me juzgaba vencida y sin solución. A mí glórias. Es a ti, Señor, toda glória, toda alabanza.